Estamos con la presidenta de la PDH Mendoza, Patricia Galván, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Patricia? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Darío, y a todos y todas. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Disfrutando esta mañanita que ya está a pleno con sol y todo bastante primaveral. Y va cambiando el clima, ¿no? Se va poniendo más benefactor, digamos. Sí, a disfrutar este día que se vienen días frescos. Y bueno, es así. No será como ya los que pasamos. Sí, ¿no? Patricia, bueno, está esta denuncia que están realizando la PDH, si nos podés comentar un poquito. Sí, en realidad más que nada pretende ser un reclamo. Como Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, siempre nos contactan cuando hay algo que se considera de alguna manera violencia institucional, cuando se le niega a un sector algún derecho. Y en este caso se vulnera el derecho a la salud, porque la verdad es que en torno a esta pandemia que nos está afectando a todos, los recursos siempre son escasos. Sabemos que en salud siempre son escasos, siempre, sobre todo en contextos en que se ven como más requerido el sistema, ¿no? Uh-huh. Y en este caso se ha venido avisando en todos los estamentos. Todos los estamentos en general están afectados de esta falencia. Pero para eso se dio un tiempo, estamos desde marzo, casi cinco meses, ¿no? Que se supone que las medidas que se iban tomando eran para adecuar los sistemas, digamos, de salud a las necesidades que iba a requerir esta pandemia, que sabíamos que cada vez avanza más, compromete a más personas y en algunos casos muy graves. Y en este caso, uno de los medicamentos, por así decirlo, si no hay nada específico, tiene que ver con la obtención del plasma de personas que han padecido el COVID. Para eso se usa un aparato que se llama, es un aparato de aféresis, que se usa para extraer el plasma, el cual se suministraría a los pacientes. Ese aparato estaba en el hospital Shestakov y en algún momento que no podemos definir porque todavía las autoridades no atienden, no dicen desde cuándo, pero se sabe que desde el hospital algunas personas han denunciado que el equipo no está y no vuelve. Está en el hospital del Carmen, se fue en algún momento porque el de nosocomio se había dañado, lo cual es válido que por ahí puedas, como digamos, prestar algún aparato en algún momento que otra institución del mismo ministerio lo requiera, pero debes arbitrar las circunstancias para no dejar en estado de carencia al establecimiento al cual se lo saca, sino es como esto de vestir un muerto. La frazada corta. Claro. Entonces, acá hay pacientes graves, las terapias, y no tienen ese recurso. No es que sea el único, pero es un recurso. O sea, eso lo que nos demuestra es la improvisación del sistema para responder a los requerimientos de la sociedad ante esta pandemia. En una situación, Patricia, de San Rafael también, que si se quiere, bueno, obviamente los datos lo demuestran, hace un tiempo atrás estaba muy bien en relación a la cantidad de casos, y hoy la situación es completamente distinta, por eso se requiere. Sí, exactamente, ¿no? Un caso desafortunado, digamos, de un pastor religioso, hay que decirlo, fue alguien que, contrariando todas las precauciones que había que tener, él visita a la población que confiesa esa religión sin tener ningún recaudo. Sabemos que la mayor parte de los contagios son en los contactos más directos, ya sea esto, ¿no? Visitas a casas sin tener las precauciones que obviamente en una visita social no se tienen. Entonces, a partir de ahí se desencadenó una seguidilla de casos que, bueno, nosotros veníamos como muy tranquilos y de pronto la población, y es mucho más probablemente, por lo que uno cuando escucha en los lugares donde va algún comercio y escucha siempre testimonios de gente que te dice que tiene toda su familia con COVID, y eso no se escuchaba antes. La verdad que se ha estallado. Bueno, lo dijiste, Patricia, pero bueno, no tienen ninguna información todavía. Por supuesto, no tienen cuándo vuelve. No está. Pero no sabemos cuándo fue que se fue. Ni cuándo vuelve, pero tampoco. Lo cierto es que no está. Nunca se aclaró, nunca. De hecho, ha habido pacientes ahí graves que no. Por ahí, se solicita el plasma, no está disponible, porque ¿qué pasa? Se puede extraer plasma, pero los donantes tienen que viajar a Mendoza, ¿entendés? Entonces, claro, si vos encima que vas a donar tenés que ir a Mendoza, ya como que se complica para el donante. No es lo mismo, porque estamos, a ver, siempre pasa esto con los recursos en Mendoza. Nosotros estamos a 240 kilómetros, entonces no es lo mismo. En Mendoza se tienen todos los recursos a 50 kilómetros, lo sumo, pero acá hay que recorrer más distancia. Entonces, es una población que no solo recibe, no solo la población de San Rafael, que somos casi 200.000 habitantes, también tenemos Malargüe y General Alvear. Entonces, digamos, son más los que están bajo la, que debieran estar bajo la cobertura del Hospital Yetagoz. Muy preocupante. Muy preocupante, porque uno espera otra cosa, otra respuesta del sistema de salud, ¿no? Que lleguen, si se quieren, más equipamiento, ¿no? Que se reduzcan. Esperamos que respondan, esperamos que también den los NUC. Los números no coinciden con lo que es las cifras oficiales, con lo que realmente desde algunos otros lugares. Bueno, yo formo parte además del Foro por una Salud Inclusiva, que tiene una publicación que se llama, ha dado en llamar Epidemiología en Alpargatas. Y ahí ya se ha publicado, en base a nuestros datos, los datos más reales, epidemiológicamente hablando de la situación. Sí. Acabamos de hablar con el presidente. Pablo Ferrari. Acá tenemos de camas de terapia para una población de 200.000 habitantes, en 11 en el hospital y contando las de las clínicas, otras 11 más o menos. La verdad que no son muchas camas. Sí. Entonces necesitaríamos rápidamente que la gente, digamos, que padece la enfermedad se recupere para poder que el sistema no colapse. Así que por eso es que nuestra preocupación ante esta falta de previsión, ¿no? Para cuidar nuestros escasos recursos. Bueno, Patricia, esperemos que tengan información, respuesta en relación a, bueno, este equipamiento de extracción de plasma que se ha trasladado del Hospital Yetagov, uno de los el principal del sur, ¿no? El principal del sur, sí. En San Rafael, al Hospital del Carmen, y todavía no se informa, el motivo y cuándo es su devolución, sí, también. Exactamente. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación. Muchas gracias por la comunicación, Darío, y que tengan buen día. Muy buen día. Fuerte abrazo.